cuñado, la ha escuchado. ¿Qué, cuñado? Los 500 mejores chistes. ¡Oh, qué bueno está el cuñado! Esto me lo tengo que aprender yo. Gran éxito en ventas. Por primera vez en 5 CDs, los 500 mejores chistes. ¡Para que te lo aprendas! Unos amigos que están en el bar tomándose una copita, y a eso que se abre la puerta y aparece el semblante de Paco. Dice, mira, niño, ahí viene Paco. Dice, vamos a ver, hay que ver los fantasmillas que hay. Dice, pero bueno, vamos a meternos un poquillo con él. Total, que llega el Paco allí. Dice, hombre, Paco, ¿qué pasa? ¿Cómo te ha ido el fin de semana? Dice, a mí me dejáis tranquilo, que siempre estáis metiendo conmigo, que si soy un boca y soy un fantasma. Coño, Paco, tío, joder, que somos coleguillas, que hemos jugado a la bola de pequeño, tío, enrollate. ¿Cómo te ha ido el fin de semana este weekend guay? Así que hemos tenido un puente, que más que un puente ha sido un acueducto, tío, porque hemos tenido ahí 5 días que no vean, ¿no? ¿Qué ha hecho? Te ha ido a esquiar. Dice, que no digo nada, que siempre estáis metiendo conmigo, que si soy un boca, así que soy un fantasma, que no. Coño, Paco, tío, venga, tómate una cervecita, tío, ¿qué? ¿Cómo te ha ido? ¿Dónde has estado? Dice, bueno, va, porque nos une una gran amistad, os lo voy a contar, o sea... Pues este acueducto largo, dice, me lo he pasado de muerte, me he ido al África. Coño, Paco, ¿al África? Dice, sí, me he ido al África. Porque yo cuando me pongo. O sea, yo cogí, me fui al Corte Inglés, me compré un traje de estos de safari, con mi salacón, en fin, con mi mochilica, con todo. Después me fui al Capitán Tapioca y los complementos pertinentes y oportunos también me los compré. Y entonces me fui a una agencia de viaje y dije, shh, un vuelo para mí, para el África. Yo quiero ver la sabana, ¿qué pasa? Me fui a un hotel de 5 estrellas, porque yo cuando me pongo, o sea, ya lo sabéis, o sea, me fui a ese hotel de 5 estrellas, que aquello es alucinante, y una mañana me levanto yo con ganas de conocer el mundo y digo, a ver, pues hoy me voy ahí, mira tú por dónde, a conocer lo que es la espesura de la selva. Y cojo yo solo, me voy por ahí, mira, me adentro en la selva, en la Amazonia esa, que eso es acojonante, ¿sabes? Y empiezo a ver aquel contraste de verde, aquel azul del cielo, que es más azul que en ningún sitio de la tierra. Ese alucinante, ese canto de los pájaros, ese olor de la hierba húmeda. Eso es increíble, increíble del todo. Y de golpe y porrazo siento... Dice, mira, me quedo quieto, miro así para mi lado, dice, veo que de un matorral me sale un león. Y me hace... Y le digo yo al león, oh, ¿de qué? Dice, mira, saco mi machete y conforme se me venía el león para mí, ¡ya! Mira, le pegué un tajo, me he hecho una alfombra con la piel del león. Dice, pero para que la gente no diga que soy un fantasma y que soy un boca, le he cogido, le he cortado una pata al león y me la he echado al hombro. Iba yo con la pata del león en el hombro, paseando por la selva, mirando aquellas cosas tan bonitas, aquellos árboles cabizbajos que están por allí llorones. Y de golpe y porrazo siento... Dice, mira, me quedo mirando así para arriba... Coño, un leopardo, tú, un leopardo en lo alto de un árbol de aquello. Y me dejo caer la pata del león que llevaba en el hombro y me miro al leopardo y digo, ¿qué? ¿De qué? Mira, se me deja caer el leopardo para mí, saco el machete. ¡Uah! Ah, me he hecho un traje con la piel del leopardo. Pero para que la gente no diga que yo soy un fantasma, le he cortado la patita al leopardo y me la he echado al hombro. Iba yo por la selva, con la pata del leopardo en un hombro y con la pata del león en el otro hombro, paseando, y a eso que le suena al móvil. Pi, pi, pi. Esperad un momento. Sí, dígame. Coño, joder, que estoy reunido, hombre. Estoy aquí con unos compañeros que sí, estamos hablando de cosas importantes. A ver, ¿qué pasa? La bolsa, bien. Estupendo, sí. ¿A qué han bajado las acciones? Pues coño, invierte ahora que han bajado, claro. 25 millones, te vas a poner con miseria. Venga, hombre. Oye, lo del euro, que va bien. Tranquilo, ¿eh? Vale, oye, y dejarme que estoy reunido, ¿eh? Dejarme tranquilo que estoy reunido. Dice, ¿sabe por dónde iba? Dice el colega. Pues nada, que tenía una pata en un hombro y otra pata en el otro hombro. Dice, y entonces le quité el sujetador, le quité la braga y le pegué 4 polvos, le comí las tetas. ¡Buah! Dice... Dos amigos que se encuentran y le dice uno al otro, dice, estoy desesperado, tengo la mujer más fea del mundo. Dice, escucha, ¿tú qué vas a decir? La mujer más fea del mundo la tengo yo, mi mujer sí que es fea, mi mujer es muy fea. Tú no te puedes imaginar lo fea que mi mujer. Dice, a mí me lo vas a decir tú, mi mujer es más fea que la tuya, seguro, además de cajón. Mi mujer es la mujer más fea que te puedas imaginar. Dice, bueno, mira, si vamos a empezar así... Lo mejor que podemos hacer es nos hacemos una apuesta, nos apostamos una cena guapa en el sitio que tú quieras, en el más caro que haya ahora mismo aquí en la comarca. Dice, vamos a comprobar los dos a ver cuál de nuestras mujeres es más fea. Dice, eso está hecho, trato hecho. Venga, vamos primero a mi casa que te vas a enterar tú. Mira tú por dónde. Llegan a la casa del primero, llaman al timbre, pom, pom, y abre la puerta a la mujer y hace el otro. Dice, madre mía, Tu mujer es muy fea, chiquillo. Pero que muy fea. Dice, pero bueno, esto no es nada. Dice, vamos a ver mi mujer. Dice, porque te va a llevar una sorpresa. Mira, se van para la casa del otro. Llaman al timbre y estaba la mujer en lo alto del tendedero, arriba en el terrado, tendiendo la ropa. Lin dice, ¿quién es? Dice, soy yo, María, baja. Dice, ¿me pongo la capucha? Dice, no, no vamos a follar, vengo con un amigo. El abuelo que está moribundo en la cama, toda la familia a su alrededor, y el hombre en plena agonía, con aquella dificultad que tenía al hablar, mirando al techo fijamente, dice, Paco, Paco, hijo, tú que eres el mayor, a ti, ¿qué tanto has sufrido conmigo en nuestros orígenes? A ti te voy a dejar todos los pisos de la Vía Layetana y de la calle Muntaner. Todo el mundo allí sollozando. Mi padre. Ricardo, a ti, hijo de mi vida, que eres el mediano, a ti, con todo el amor de mi vida, a ti te dejo todos los pisos de la calle Diputación. Aquello era un poema de un baño de lágrimas, todo el mundo llorando. Y a ti, Antoñito de mi vida, el chiquitito, tú que estás empezando, para ti te voy a dejar todos los pisos de la calle Balmes. Y a eso que se oye la voz de una de las mujeres, dice, oye, oye, yo no sabía que tu padre tenía ese patrimonio. Dice, no, mi padre lo que es repartidor del butano. Dice, anda, Paco, baja la basura, que me tienes harta. Que eres lo más desgraciado que hay en el mundo. Yo no sé, maldito el día que me casé contigo, desde luego, que soy la mujer más infeliz de la capa de la tierra. No sirves para nada, no sirves para nada. Eres un inútil, me tienes harta, me tienes quemada. Ay, voy a coger un camino. El día que menos te lo esperes, me salto por el balcón, me corto las venas. Yo qué sé lo que voy a hacer, me voy a meter la cabeza en el microondas. Que me tienes negra ya. Baja la basura, por lo menos, y es algo positivo una vez en tu vida. Y el marido resignado coge la bolsa de la basura, cabizbajo, va a picar el ascensor y mira tú por dónde, del séptimo que vivía, que no funciona el ascensor. Y el hombre cabizbajo, remordiéndosele la conciencia, me cago en la leche, jodía, si es que esta vida es una puñetera mierda, ¿para qué coño me casaría yo? ¿Tú te crees? Cada día una bronca, cada día un follón, cada día una pelea, estoy negro, estoy cansado de todo. Iba bajando escaleras con la bolsita en la mano, y a eso que pasa por el rellano del tercero, que se abre una puerta y aparece una bata así toda insinuante, y dice, ¿dónde vas, Paco? Dice, a tirar la basura, ¿dónde coño voy a ir a esta hora de la noche? A tirar la basura, Paco. ¿Y no tienes nada más importante que hacer, Paco? Dice, ¿por qué voy a hacer? Comerme la cabeza, que estoy quemado de esta vida, que esto es una puta mierda. Dice, pero Paco, ¿tú has visto lo que tienes aquí delante? Y le deja ver una tetica así por debajo del batín. Y el Paco se la queda mirando fijamente y dice, coño. Dice, Paco, la basura la puedes tirar más tarde, pero fíjate, y hace así, se abre el batín, una pedazo de pierna. Total, que el Paco dice, hombre, que dice, ¿no te apetecería tomarte un cafelito y algo más conmigo, Paco? Y dice, Paco, pues lo que Dios quiera. Mira, se mete para adentro Paco, la vecina del tercero, que tenía un hambre atrasada, y empieza, dale que te peco, toma que te dale que te peco, pa' aquí, pa' allá, pa' allí. Cuando se dan cuenta han pasado cuatro horas triunfando sexualmente el Paco. Mira, se da cuenta, se mira al rollo y dice, madre de Dios, ¿y ahora qué hago yo? Dice, bueno, voy a tirar la basura. Dice, ya no, Paco, la basura ya la tiro yo, tú tranquilo, súbete para arriba. Dice, ¿sabes qué? Déjame un lápiz. Dice, bueno, tú mismo. Le da un lápiz, se lo pone el Paco el lápiz en la oreja y sube para arriba para su casa. Cuando llega tiene a la Maruja, que no veas cómo estaba la Maruja, subiéndose por el sofá, por las paredes. ¡Sí, te lo tengo dicho, que me tienes negra, si eres un inútil! ¡4 horas para tirar la basura! ¿Dónde coño he estado? Dice, mira, María, te lo voy a decir, te voy a contar la verdad del caso. Resulta de que el ascensor no funciona, he empezado a bajar la escalera y cuando he llegado al rellano del tercero me he encontrado con la vecina, que ha salido toda insinuante y me ha dicho, Paco, ¿dónde vas? Yo le he dicho, a tirar la basura, que estoy quemado de la vida. Y ella me ha dicho, dejándome ver una teta, a tirar la basura con este pedazo de cuerpo que tienes aquí delante, Paco. Y yo le he dicho, hombre, que soy casado, que tú ya me conoces, que yo soy muy respetuoso con mi mujer. Y ella me ha enseñado una pierna y me ha dicho, Paco, que mira lo que te vas a perder. Y mira, me he tirado para adentro y le he pegado 4 polvos. Y dice ella, con que der bingo, canalla, con que der bingo. ¿De dónde vienes, Paco? ¿Tú te crees la hora de...? Dice, mira, vengo, que tú sabes que, pues nada, que he plegado del trabajo, serían las 7:30 de la tarde. Ah, ¿has plegado a las 7:30 de la tarde, Superman? Dice, sí, he plegado a las 7:30 de la tarde, pero que como han venido unas visitas, una gente de, a la empresa y demás, nos hemos ido a tomar unas copitas con ellos. Ah, a tomar unas copitas, Superman. Sí, a tomar unas copitas. Y luego de allí, pues mira, nos hemos empezado a engrescar, que si a picotear algo, porque como aquella gente era de compromiso, tú sabes que la oficina... Ah, o sea, era una gente de compromiso, Superman. Dice, sí, era una cosa de compromiso y teníamos que quedar bien porque había un trato que hacer y teníamos una operación muy importante que cerrar. Ah, una operación muy importante que cerrar, Superman. Dice, bueno, ¿se puede saber qué coño pasa con tanto Superman? Dice, ¿por qué trae los calzoncillos puestos encima del pantalón, Superman? En el manicomio de locos, el director dice, bueno, aquí ya hay muchísima gente y vamos a tener que empezar a echar locos fuera. Vamos a hacerle unas pruebas. A ver, vérmelos pasando de uno en uno, que le voy a hacer una pregunta muy sencilla. Pasa el primero. ¡Oh, estoy aquí! Dice, a ver, esto se trata de una pregunta muy sencilla y si vemos que está más o menos bien en un nivel más o menos alto, pues entonces saldrá de aquí. 2x4, dice, Abril. Dice, vale, mételo para adentro y pásame otro. Pasa el otro, dice, bueno, pues lo mismo, le vamos a hacer una pregunta muy sencilla y si vemos el nivel que tiene, pues entonces saldrá del manicomio. Dice, a ver, 2x4, dice, Otoño. Dice, está muy bien, venga, métetelo para adentro. Pasa el tercero, lo mismo, le dice que le van a hacer una pregunta. Dice, 2x4, dice, 8. Dice, ¿cómo lo ha sabido? Dice, multiplicando Otoño con Abril. La mujer que sale del médico con su hija. Esto es una poca vergüenza. Yo no sé dónde vamos a ir a parar. Ya lo dice todo el mundo. La seguridad social. Esto es la mierda más grande que hay en el mundo entero. Esto es una casa de putas. Esto no se puede aguantar. Esto es intolerable. Llega a su casa renegando. Porque son unos mamarrachos. Porque son unos sinvergüenzas. Porque son unos chorizos. Porque son... Es que hemos estado una hora esperando que nos toque y encima el médico nos dice lo que nos dice. No hay derecho. No hay derecho. Y dice el marido. Pero a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Que hemos ido con la niña para que la vea el médico! ¡Hemos ido con la niña para que la vea el médico! ¡Y mira todo lo que le ha dicho el médico después de estar una hora esperando que nos toque! ¡Le dice el médico que tiene un ventilador en los ovarios! ¿Tú te crees que esto es normal? ¡Esto es una injusticia, Dios mío! Coge el marido, se va para allá todo cabreado, todo renegando. Me voy a cagar en la paga. Esto no puede ser, esto es una injusticia. Llega allí, pum, al médico. A ver, mire usted, doctor, vengo. Yo soy el padre de la muchacha que ha estado antes aquí haciéndole una revisión. Y vamos a ver qué explicación me da usted a mí, porque esto no es coherente. Que mi hija tiene un ventilador en los ovarios. Dice, no, perdone. Yo le he dicho a su señora que a su hija se le han ventilado varios. Una señora que llama al periódico y llama por teléfono al periódico, dice, dígame, dice, hola, buenos días, que quería poner un anuncio en defunciones. Dice, sí, dígame, ¿nombre? Juan Antonio Valverde. Dice, Valverde, ¿qué más? Dice, del Camino. Dice, muy bien. ¿Edad? Dice, 54 años. Dice, ¿tenía usted algún parentesco con él? O dice, sí, soy su esposa. Muy bien. Dice, el día que murió, dice, mañana a las 5 de la mañana cuando aparezca el hijo de puta este. Una señora de negro que llega al cementerio, joven, un cuerpo impresionante, no pasaba desapercibida por ningún lugar por donde transitaba. Y lógicamente el enterrador que estaba en aquel momento en una de las tumbas, aderezándola, ve pasar aquel maravilloso cuerpo y su mente no puede dejar de pensar. Sus ojos no pueden dejar de mirar aquel cuerpo maravilloso y entonces se medio esconde y ve que la señora va con un ramito de flores en la mano, toda vestida de negro, llega delante de una tumba, limpia las hojitas que habían caído, pone el ramito de flores encima, hace una pequeña oración, mira a la derecha, mira a la izquierda y cuando ve que no hay nadie que la vea, se levanta la falda, se baja las bragas y se mea encima de la tumba. ¡Coño! El enterrador se queda todo sorprendido, pero bueno, la señora coge y se va. Al día siguiente, a la misma hora, vuelve la misma señora El enterrador ya estaba a la expectativa. Hace la misma operación con el ramito de flores, quita el anterior que estaba seco, pone el otro allí encima, limpia las hojarascas, se sube la falda, se baja las bragas y se mea en la tumba. Y así sucesivamente durante 2 semanas. Y el hombre ya le calcomía la curiosidad por dentro. Era una cosa que ya no podía. Y un día dice, yo la voy a abordar a esta mujer y le voy a preguntar, que me diga lo que quiera, pero yo no puedo vivir en este de vivir, hombre, esto no puede ser. Y en aquel mismo día se va para ella y dice, mire usted, perdona, perdone usted, señora. Dice, pero usted va a perdonar mi indiscreción, pero llevo tiempo observándola y ya no puedo aguantar más tiempo. Mire, la veo, que llega usted, es usted preciosa, tiene usted un cuerpo maravilloso. Llega usted a la tumba, siempre a la misma, limpia, pone el ramito, si hace usted, se baja usted las braguitas y hace usted pipí allí. Y eso, dice, mire, yo le voy a contar la verdad. Tengo 25 años. Me casé muy joven. Dice, y en el viaje de novios tuvimos un accidente en el cual mi marido falleció. Y ya que no se pudo comer la almeja, que se beba el caldo. Se encuentran dos amigos, uno iba, bueno, pero doblado de dolor de riñones tremendo, dice, ¿qué te pasa? Los riñones, dice, bueno, calla, porque si tú supieras, dice, bueno, tú sabes que a mí me gusta mucho lo de las carreras de caballos y todo esto, pues el otro día digo, pues me voy a ver una carrerita de caballos, mira, yo no sé en qué puerta me metí, por dónde me metí, que me agacho a amarrarme el cordón, se me sube el jockey encima y empieza, venga, arre, dice, ¿y qué hiciste en ese momento? Dice, lo que pude, llegué tercero. Ese señor que llega a una gran superficie y dice, por favor, quiero hablar con el jefe de personal que necesito trabajar. Dice, hombre, tiene usted que echar una solicitud, que quiero hablar con el jefe de personal ahora mismo. No puedo estar un día más sin trabajar. Tengo unos niños que mantener, tengo una mujer que la tengo enferma. No puedo ni un minuto más estar sin trabajar. Así que haga usted el favor de decirle al jefe de personal que está aquí el mejor vendedor del mundo. Sin más contemplaciones, vamos. Coño, aquel hombre se intimida un poco, se va para allá a buscar al jefe de personal, llega el jefe de personal y dice, a ver, dígame usted que sabe que tiene que echar ni solicitudes ni nada, ya me lo ha dicho aquí el caballero, pero yo quiero trabajar, mire usted, yo necesito trabajar y yo soy el mejor vendedor del mundo, así que haga usted el favor de contratarme que usted conmigo va a ganar. Sinceramente se lo digo, pero yo tengo unos niños que mantener, tengo una señora que la tengo enferma y no puedo estar más tiempo parado, así que usted mismo, haga el favor. Dice, hombre, que por favor se lo pido, hombre, por favor, deme usted trabajo ya porque no puedo aguantar un día más sin trabajar. Dice, bueno, venga, va, vamos a hacer una apuesta por usted. Bájese usted a la planta baja y hable usted con el señor Manolo que lo ponga por allí, que ya luego yo le daré las instrucciones oportunas. Bueno, pues al cabo de 2 horas se acuerda el jefe de personal de aquel individuo que ha venido pidiéndole trabajo y dice, yo voy a examinar a ese individuo. Y mira tú por dónde, cuando pasa por la tercera planta, se encuentra a aquel señor que está con un cliente y le está diciendo, ¿ve usted lo que le digo, caballero? Usted lo que necesita es una caña de pescar como esta. Esto es una caña telescópica. Esto es algo alucinante. Esto es una fibra con una aleación especial que no pesa. Y tiene, vamos, esto tiene un aguante, una capacidad. Esto es increíble. Además, usted no puede ir a pescar con una caña tan insignificante como aquella. Esta es la mejor caña que hay. Dice, bueno, pues póngame usted la caña, hombre. Y además, si usted tiene una caña de estas características y no tiene usted un complemento donde tenga usted todos los cacharritos para ponerle los cebos y todo eso, pues póngame usted también los cebos. Y le voy a decir una cosa. ¿Usted ha pensado que alguna vez usted se puede hacer una pesca río adentro? Usted necesita esas botas que llegan prácticamente protegiéndole todas las piernas, esas botas altas. Dice, bueno, pues póngame usted también las botas del 42, venga, póngame usted las botas, ya tiene usted el traje, ya tiene usted las botitas y todo este complemento, hombre, usted tiene un utilitario, me ha dicho, usted no puede llevarse todo esto para ir a pescar en un utilitario cualquiera, usted necesita un todoterreno, hombre, un todoterreno donde llegue usted montaña arriba y llegue usted al nacimiento del río y usted se ponga a pescar tranquilamente en la naturaleza. Dice, bueno, hombre, pues póngame usted también el terreno ese, hombre, venga, vamos a ponernos con el terreno. Total, que cuando acaba de vender se va el jefe de personal y dice, hombre, es usted una eminencia, es usted una máquina vendiendo, usted desde luego que me ha sorprendido, de verdad que es usted el mejor vendedor del mundo y está usted aquí en la sección de deporte. Dice, no, si yo estoy abajo en menaje y allí en donde venden las compresas y cosas de estas, ya ha llegado este señor y me ha dicho, por favor, ¿me pone usted un paquete de tampas? Y le he dicho, ah, con que la señora tiene la regla, ¿y por qué no aprovecha usted para ir a pescar? Un señor que llega a pedir trabajo a una obra, le sale el jefe de obra, dice, deme usted trabajo, por favor. Tengo un niño con 18 años que no come caliente desde que su madre le daba la tata al sol. Llevo más tiempo parado que un avión de mármol, deme usted trabajo, hombre. Hace que no como caliente desde que me caí de boca en el brasero y llevo mucho tiempo sin trabajar. Deme usted trabajo, hombre. Dice, pues ahora mismo la plantilla está cubierta. Mira, que el hombre se hundió. Cuando le dijo el jefe de obra que la plantilla está cubierta, se hundió, pero le dejó una puertecita abierta porque le dijo, pero bueno, está la plantilla cubierta, pero vuelva usted dentro de 25 o 30 años, que entonces tendremos un huequecito para usted. Dice, ¿y qué vengo, por la mañana o por la tarde? La familia reunida, los hermanos, hablando entre sí, el pequeño y el mediano. Dice, hay que ver, se nos ha ido papá. Lo que ha llegado a ser para nosotros. Papá lo ha dejado todo, ¿eh? Se nos ha ido. Fíjate. Lo que es la vida. Oye, y nos ha dejado pues un montón de extensión de terreno en California, con viñedos para el cultivo del vino. En Francia nos ha dejado para hacer champán. Aquí en Valdepeñas tenemos los que queremos y más. Eso sin contar las industrias que nos ha dejado en fabricación textil. Dice, claro, la cláusula que puso y lo que nos pidió era que cuando se muriera le echáramos 5 millones de pesetas en la caja. ¿Tú qué opinas de eso? Porque 5 millones en la caja. Dice, hombre, si papá dijo 5 millones, parece mentira con lo que nos ha dejado en vida, que encima, me cago en la leche, pongáis, vamos, una pequeña pega con que 5 millones de pesetas le echemos en la caja, hombre. Vamos a hablar con nuestro hermano mayor, que es el que de esto entiende, y vamos a ponérselo, porque, pero me da vergüenza. Mira, oye, que estamos hablando nosotros aquí de que todo lo que nos ha dejado papá en vida, fíjate tú que tenemos aquí un montón de terreno, tenemos un montón de fábricas y demás, pero aquello que dijo papá que le echáramos 5 millones en la caja, ¿tú qué opinas? Es que sois unos miserables, sois unos canallas, desde luego, sois unos miserables y unos canallas, solo pensáis en el vicio, solo pensáis en la corrupción. Si papá, con todo lo que nos ha dejado, tendréis vosotros, vendrá de 5 millones de pesetas. Es más, os voy a decir, echadle la visa a oro, coño, y que coja lo que quiera. En una obra en construcción estaban todos los trabajadores arriba colocando las vigas y esto, y se cae una viga, le pasa a uno rozando y le corta una oreja, todo el mundo buscando la oreja por el suelo, y al final uno encuentra una y dice, ¿y yo, es esta? Dice, no, la mía llevaba un lápiz puesto. Ese hombre que llega todo preocupado con esa cara de amargado, destrozado mentalmente, anímicamente, tirado por los suelos, y va a comprar el periódico al kiosco y le dice el tío del kiosco, que lo conoce de toda la vida, todos los días vendiéndole el periódico, le dice, Paco, te veo con mala cara, ¿qué te pasa? Dice, pues te lo voy a decir a ti a título personal, pero no me gustaría que se lo dijera a nadie, pero es que tengo el SIDA. No me jodas, tengo el SIDA, chiquillo. Fui el otro día al médico y fíjate tú qué noticia me ha dado, que tengo el SIDA. Joder, macho, no me jodas. Sí, sí, yo qué sé, pero fíjate tú. Toda la vida luchando, esto es una puta mierda, tío. ¿Qué te voy a decir yo? Que tú no te lo puedes imaginar. Estoy en un desviví. Ese hombre que se va con el periódico debajo del brazo, se va al bar a tomarse el cortadito de todas las mañanas, entra en el bar con esa seriedad que no era una cosa en él, ¿no? Y el camarero lo ve con esa que dice, ¿te pasa algo, Paco? Dice, no, que vengo del médico y ha hecho unas pruebas y... ¿Y qué? Hombre, coño, ¿qué? Dice, pues nada, que tengo el SIDA. ¡No me jodas, tío! Pues sí, que tengo el SIDA. Fíjate tú lo que son las cosas a mi edad y con el SIDA, tío. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sale de allí el hombre y se pasa por el estanco a comprar el paquetito de tabaco que le hacía falta todos los días, porque el hombre se fumaba una cajetilla todos los días de Winston. Y llega allí y dice, niña, ponme, por favor, un paquetito de todos los días. Y a eso que sale el marido de la estanquera y dice, pues Paco, te veo muy serio hoy, ¿qué coño te pasa? Y dice, pues nada, que vengo del médico. Vengo del médico y vengo con un peso en el corazón que esto no se lo puedo yo desear a mi peor enemigo. Tengo el SIDA. ¿Qué dice, hombre? Que tengo el SIDA, chiquillo. Hombre, pero por favor, pero... Sí, sí, hijo, tengo el SIDA. Total, que el hombre va así haciendo el recorrido por todo el pueblo y mira. Y cuando llega a su casa, la María, que ya se entra, dice, oye, mira, Paco, me tiene hasta el coño, ¿eh? ¿Tú qué coño vas diciendo por ahí? ¿Tú qué coño vas diciendo por ahí que tú has venido del médico y estás diciéndole a la gente que tú tienes el SIDA? Tú no tienes el SIDA, tú tienes cáncer. Y dice, sí, sí, yo me moriré de cáncer, pero tú en el pueblo este no follas con nadie. En el restaurante dice, camarero, ¿me alinea la ensalada? Dice, sí, hombre, te lo voy a alinear. Con el 1, el tomate. Con el 2, la lechuga. Con el 3, cebolla. El sargento en la mili. Entra un recluta en la habitación del sargento y dice: mi sargento, que su mujer lo está engañando con su mejor amigo. Y saca la pistola y le pega dos tiros al perro. Dice: que no, hombre, que no, con su mejor amigo, que no. Y entonces sale corriendo el sargento: me cago en la madre que la parió, si ya decía yo que tenía pinta de guarra. Y pum pum se va corriendo para la habitación, abre la puerta. Oye, escucha, que se encuentra la mujer que está en la cama con otro. Mira, intenta sacar la pistola, se le desmonta, se le cae el cargador, me cago en la puta, tira la pistola, ¡pum!, al suelo, saca el machete, de eso que el machete, ¡pum!, se le desmonta también, me cae. Y el recluta que estaba atrás dice: ¡con los cuernos, mi sargento! ¡Dele usted con los cuernos! Lo que están dando que hablar todos estos programas de televisión y salen los personajes estos del Gran Hermano y al momento todos los periodistas encima y le preguntan a uno de los personajes del Gran Hermano: ¿qué opinas de la fama? ¿Qué opinas de la fama? Dice: bueno, prefiero la gijonenca o el lobo. Los amigos que se encuentran y hacía tiempo que no se veían, le dice uno al otro: ¿qué te pasa? Te veo muy pensativo, cabizbajo, ¿qué te ocurre? Dice: pues ¿qué me va a pasar? Que estoy preocupado porque me he dado cuenta que he llegado ya a la edad de los metales. Dice: coño, ¿la edad de los metales o qué coño es? Dice: pues mira, la edad de los metales en el hombre, pues es la plata en el pelo, el oro en la boca y el plomo en la polla. ¿Saben ustedes cómo se dice viuda joven en ruso? Vagina Kasinova. ¿Saben ustedes cómo se comen los chinos el jamón? ¡A taquito! Los dos vascos. ¿Qué te pasa, Pachi? Dice: pues nada, ya lo ves. Dice: no, es que te encuentro preocupado. Dice: pues nada, mira que te lo voy a contar. Pues que el otro día me metí en un bar de estos, que había varios tipos de estos de la otra acera, pero bueno, yo me metí a, entré allí a tomarme una cervecita. Y esto que entro al lavabo y en el momento que me agacho para amarrarme el cordón, me viene uno por detrás, ¡pon!, y me la enliña. Dice: ¿qué hiciste, Pachi? Dice: pues nada, apreté el culo y me lo llevé a comisaría a denunciarlo. Un vasco al padre. Dice: padre, pues, vale, hostia, hablar contigo quiero, pues, consejo me des. Dice: porque, verás, casarme yo y necesito que tu consejo me des, tú que ya experiencia tienes en la vida, hostia. Dice: pues nada, hijo. Dice: tú lo primero que tienes que tener en cuenta es que lo primero que tienes que ser es sincero con la mujer, porque sincero como el vasco nadie en la hostia, nadie en la vida, joder. Sincero como el vasco, nadie en el mundo. Que lo sepas. Te coges a tu mujer y con toda la sinceridad del mundo le dices que la quieres. Con cariño. Porque cariñoso como el vasco, nadie en el mundo, joder. Dice: cuando la tengas en la habitación, con toda la cortesía del mundo, porque eso sí que te quiero decir, cortés como el vasco, me cago en Dios, nadie en el mundo, ¿eh? Dice: cortésmente le dices que se vaya desnudando y te metes con toda la, con todo el cariño del mundo, te metes en la habitación de al lado y te vas desnudando tú. Dice: cuando ya esté preparada, dice, te aseas bien, dice, porque eso sí te voy a decir, limpio como el vasco nadie en el mundo, ¿eh? Limpio como el vasco nadie en el mundo, ¿eh? Cuando estés aseado sales para allá. Dice: y con dulzura, porque dulce como el vasco nadie en el mundo, ¿eh? Con dulzura te la quedas mirando. Le miras los senos, le miras el cuerpo, le miras todo. Dice: la acaricias con suavidad, con ternura, porque tierno como el vasco nadie en el mundo, ¿eh? Dice: y luego te haces una paja. Dice: coño, padre, y ya que la tengo desnuda, dice, ¿por qué me tengo que hacer una paja? Dice: porque independiente como el vasco, nadie en el mundo, joder. Dice: oye, Pachi, ¿te has enterado que hay una raza superior a la nuestra? Y va la hostia, dice: ¿qué me dices y cuánto levantan? En el País Vasco, pues un rascacielos que estaba ardiendo y arriba en la ventana del décimo piso, ¡socorro, socorro, socorro! No podían acceder los bomberos porque el fuego era súper intenso, no podían llegar allí. Y se acerca uno que es de lado y dice: joder, tranquilos, tranquilos, joder, ir tirándomelos, que ya los cojo yo. Dice: hombre, pero por favor, shh, Tranquilo, joder, en tercera división jugué, pero ¿qué más da? Portero de lo mejor del mundo. Bueno, le cogen al primer niño, ¡buah!, se lo tiran y mira, cuando llega el niño abajo, ¡bum!, el vasco que lo para, ¡pum!, lo deja en el suelo. La gente, ¡bravo, bravo, joder, qué tío, genial, genial! Cogen a una señora, ¡bum!, se la tienen a la señora, el vasco se pone debajo, ¡buah!, la coge al vuelo, ¡bravo, la gente genial, pero qué tío, este tío cojonudo! ¡Buah!, otro niño, ¡buah!, el tío, ¡buah!, lo para, ¡venga, ¡buah!, y eso que cogen a un chiquillo negro, se lo tiran, ¡buah!, y eso que se aparta, ¡buah!, y deja que se estrelle contra el suelo y dice, ¡joder, los quemas no me lo tiréis, hostia! Los dos amigos, uno le dice a otro, dice, tengo un niño que es más tonto. Dice, mi niño es que es muy tonto. Dice, no, hombre, más tonto es el mío. Dice, que no, hombre, que no. Dice, míralos. Ahí los dos jugando en el parque y... Dice, pero que no, hombre, mira, mira, el de la derecha es el mío. Dice, es que es tonto. Dice, pero a ver, el mío es más tonto. Dice, si no, ya verás, mira. Jorge, ven aquí. Llega Jorge para allá. Dice, vete a la casa a ver si estoy. Venga, y echa al niño a correr. Y se va. Dice, eso no es nada. Dice, ya verás el mío. Juanito, ven aquí. Ya, Juanito. Dice, toma, 5 duros y me vas a comprar una televisión en color. Y el niño echa a correr. Se encuentran los dos niños en la esquina. Dice uno, dice, mi padre es tonto. Dice, pues no me dice que vaya a la casa a ver si está y no me da la llave para entrar ni nada. Dice el otro, dice, más tonto el mío, que me manda a comprar una televisión y no me dice si la quiere en color, de cuántas pulgadas. El abuelo en el lecho mortuorio. María, María, ¿estás aquí? Dice, sí, sí, Antonio, estoy aquí, hijo de mi vida. Carlitos, Carlitos, ¿estás aquí? Sí, abuelo, estoy aquí. Angustias, ¿estás aquí? Sí, abuelo, sí, estoy aquí. Juan, Juanito, hijo, ¿estás aquí? Sí, abuelo, estoy aquí. Dice, ¿entonces qué coño hace la luz del pasillo encendida, joder? Entra un señor en un café y... ¡chof! ¿Qué parecido hay entre los Reyes Magos y los ojos? Pues que el tercero es negro. En el cine, el acomodador dando la vueltecita con la linterna... Enfoca la cuarta fila y se encuentra un señor tumbado ocupando 4 butacas. Lo enfoca con la linterna y dice, ¿qué, chato? ¿Te traigo también una cervecita y unas patatitas fritas? Dice, no, me va a traer una ambulancia. Dice, ¿una ambulancia? Y eso, dice, coño, como que me caigo del palco de arriba, ¿qué te crees? Dos señores que se encuentran en el cielo y le dice uno al otro encima de una nube, dice, ¿tú por aquí? Dice, pues sí, soy nuevo. Dice, yo también. Dice, ¿tú de qué has venido aquí arriba? Dice, pues mira, yo me morí de mucho frío, me morí congelado. Dice el otro, ¿y tú? Dice, pues mira, yo me he muerto de satisfacción. Coño, de satisfacción, ¿te has muerto? Dice, sí, mira, estaba yo en un bar que estaba haciendo un menú y llegó un compañero de trabajo y me dice, oye, tu mujer te está engañando, tu mujer te está poniendo los cuernos. Dice, mira, me entró una cosa por todo el cuerpo, me entró una cosa, se me pusieron los pelos de punta, salí cagando leche, salí corriendo, pero corre que te corre. Mira, cuando llegué a mi casa, pum, le pegué una pata a la puerta. Mira, yo esperaba encontrarme allí y oye, una satisfacción, dice, porque en ese momento no había nadie, estaba mi mujer allí sentada, pero yo pensé, no, si mi amigo me ha dicho que mi mujer me engaña, tiene que estar debajo de la cama. Mira, me fui corriendo para la habitación, pum, le pegué una pata a la puerta, debajo de la cama, no había nadie, tú. Satisfacción, oye, dice. Yo pensé, está dentro del armario, coño, está dentro del armario. Mira, abro el armario corriendo con toda la mala leche del mundo. Oye, más satisfacción para mí, fíjate tú, que no había nadie. Y entonces pensé, ¿qué coño? Está en el balcón, ¿dónde se esconden los amantes? En el balcón, mira, abro la cristalera corriendo, corro la cortina y me asomo. Coño, más satisfacción tú, más satisfacción, satisfacción que no había nadie. Y de esa misma satisfacción, oye, me pegó una subida de tensión. Oye, y mira, me morí. Dice el otro, pues eres un poco gilipollas, dice, porque podía haber ido al congelador y asomarte, dice, porque coño, estaba yo ahí escondido. Llega un borracho al bar, dice, ponme otro whisky. Se sienta en el taburete y empieza el taburete a moverse. Venga, a moverse. El borracho a agarrarse en la barra, dice, camarero, a ver si acolla el taburete al suelo. Dice, el taburete al suelo, si lo está sentado en el enano del barrio. Ring, suena el timbre y se abre la puerta y dice: buenos días. Dice: buenos días, somos de una empresa que estamos haciendo un estudio y... Un estudio, sí señor. Dice, a ver, es sobre el nivel cultural y no hay... ¿No tiene usted un hermanito en...? Sí señor, tengo un hermano. ¿Que sea mayor? Sí señor, tengo un hermano mayor. ¿Le puede decir que salga? Ahora mismo. Se mete la criatura para adentro y sale el otro hermano y dice: buenos días. Dice: mire, que somos de una agencia que estamos haciendo una encuesta sobre los hábitos de estudio y sobre el nivel intelectual. ¿No tendrá usted, por casualidad, otro hermano en casa? Sí, señor, sí, señor. Tengo otro hermano. Dice: ¿le puede usted decir que salga, eh? Sí, sí. ¡Antonio, Antonio! ¡San Antonio, te llaman! San Antonio dice: ¡buenos días, buenos días! Dice: vaya, me cago en la vaya mañana que llevo yo. Mire, que como ya le he dicho a sus hermanos, que estamos haciendo una encuesta sobre el nivel académico, sobre... Pero vamos, que no tiene la menor importancia. ¿Usted no tendrá un hermano, un familiar que tenga estudios, que esté en la universidad, por ejemplo? Y dice: ¡sí! ¡Mi hermano Cristóbal está en la universidad! Dice: pues dígale usted que salga su hermano Cristóbal, hombre. Y dice: ¡no puede! ¡Está en un bote con alcohol! En el bar, el individuo que está sentado en el taburete dice: ¡ponme otro whisky! Y se cae de espaldas al suelo. Se da la media vuelta, se tumba y empieza a arrastrarse por el suelo. Abre la puerta del bar, sale a la calle, mira que no viene nadie, cruza la acera, mira que no viene nadie, cruza la carretera arrastrándose por el suelo. Venga a arrastrarse por el suelo, llega a la puerta de su casa, sube las escaleras arrastrándose por el suelo, abre la puerta arriba, con la llave como puede, arrastrándose por el suelo, y como puede llega a la cama y se acuesta. El siguiente día la mujer: ¿qué, anoche viniste contento, no? Dice: yo contento no, un poco tarde, pero contento no vine. Dice: ¿cómo no vas a venir contento? Ya han llamado de herba que te dejaste la silla de rueda allí. Una parejilla a punto de casarse están arreglando, dando el último retoque en el piso, ya limpiando, y llega y le dice Paco, sentada en la cama: mira qué cama más grande que tenemos, qué hermosa que es. Anda, Paco, vente para acá. Dice Paco: sí, tranquila, ¿eh? Tranquila, que tú me dijiste que hasta que no pasáramos por el altar, de guarrerías nada, ¿eh? Pero Paco, hijo, si nos queda nada más que una semana, ven aquí, vamos a probar esto. Che, déjame que acabe de colgar la lámpara y déjame tranquilo con las guarrerías, que te he dicho que no, tú me pidiste, por favor, que yo te respetara y yo te voy a respetar hasta el día que tú y yo pasemos por el altar, así que al favor, ¿eh? Pero Paco, si no se va a enterar nadie, si estamos en nuestra casa, ven aquí, Paco. ¡Que te he dicho que no, coño! ¡Joder! Vamos a estar aquí con tonterías. No y no, se acabó, tú dijiste que no y es no. Total, nos queda una semana, se acabó, chimpún. Mira, salen los dos del piso y sale ya pensando: qué Paco tengo, qué marido, qué pedazo de hombre, qué personalidad, qué carácter, eso sí que de verdad que... Y sale Paco pensando: me voy a cagar en el copón bendito, lo que ya hacen unos calzoncillos cagados. Esto es un tío que entra en un bar y dice, y el camarero le dice: buenas, ¿qué va a ser? Y dice: yo, arquitecto. Y dice: no. ¿Qué quiere? Y dice: pues yo qué sé, pues casarme, tener una buena familia, un buen trabajo. Y dice: no, coño, ¿qué quiere beber? Y dice: ah, y dice: ¿qué hay? Y dice: nada, aquí, limpiando la barra. La parejita que van paseando por el campo y empiezan a meterse mano el uno con el otro. Y mira tú por dónde empiezan a calentarse, y él le toca la tetica, ella le toca la entrepierna, y venga, dale que te pego, total, que se despelotan los dos, y cuando llega el momento de la verdad, que él va a meter aquella cosa dentro del agujerito, le dice ya: ¡shh, quieto! ¡No! ¿Has traído preservativo? Dice el hombre: pues la verdad es que no, porque no pensaba que nada, pues si no hay preservativo, no hay guarrerita, ¿eh? Dice: hombre, por favor, que mira que tengo una calentura que ya ves tú cómo... Dice: mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Dice: mira, que en el bocadillo que nos hemos traído, dice, me voy a coger y me voy a fabricar yo un preservativo como tipo papel albal, ¿sabes? Me pongo esto, dice, y así no va a haber ningún problema. Dice ya, bueno, la convence, le pega un zurriagazo a la muchacha, como era la primera vez, del mismo soponcio que le da se queda la muchacha, pues bueno, sin conocimiento se queda, él se queda acojonado, empieza a darle hostia en la cara: chiquilla, despierta, por favor, despierta. Y la niña, que no se recupera, dice: voy a buscar agua, voy a buscar lo que sea. Y en eso que sale corriendo la criatura para buscar un arroyuelo a ver si encontraba algo de agua, para echarle a la criatura que se despertara, y pasa un pastor en ese momento con sus ovejas por allí, y se encuentra con la chiquilla espatarrada, sin ropa, en pelota, con aquellas tetas tan bonitas que tenía, aquellas nalgas que se dejaban entrever encima de la superficie llena de césped. Y dice, madre de Dios, madre de Dios. Y se deja ir para allá, se baja los pantalones. ¡Pum, pum, pum! Empieza a bombear el hombre allí, dale que te pego. Y cuando acaba, ¡guau! Y saca la pirula, se encuentra con el papel albal, la coge y pone chocolate el Gorriaga. Dice, esto es propaganda, joder, no lo que hace la Coca-Cola, hostia. Un señor que se monta en el autobús con una gabardina larga, muy bien arreglado, con un maletín en la mano, estaba como muy nervioso, se agarra a la barra de arriba y en eso que se queda quieto totalmente y de golpe y porrazo empieza a girar la cabeza lentamente hacia atrás y le dice el de atrás, dice, no, no lo busques, maricón, si lo tengo todo enganchado en la nariz. Señor que está esperando el autobús en la parada, llega una señora y dice, oiga, por favor, ¿sabe si pasará el 12 por aquí? Abre el señor la agenda y dice, no, el 12 estoy en Madrid, pero el 14 vuelvo a estar otra vez por aquí. Dice, oye, ¿tú qué horóscopo eres? Dice, yo Tauro. Dice, igual que mi tostadora, Tauro. Dice, oye, tú que tienes recursos, que eres una persona inteligente y tienes don de palabra, don de gente, tú has ido al colegio de pequeño y demás. Oye, dice, ¿cómo se dice uno en inglés? Dice, Juan. Dice, coño, como mi primo, Juan. Dice, oye, ¿tú qué sabes de idiomas también? ¿Cómo se dice bulto en francés? Dice, paquet. Dice, no, para saberlo, porque yo también me gusta estudiar algún idioma. Un niño que en confianza le dice a su padre, papá, tengo 35 años y necesito que me aconsejes en algo que para mí es importantísimo. El padre coge un sofá, se sienta, pum, dice, siéntate hijo, siéntate, cuéntame. Como tú sabes, papá, toda mi vida he estado estudiando, tengo 4 carreras terminadas, tengo un buen puesto de trabajo, pero hay algo que se me ha olvidado y es que sinceramente en el mundo del amor no tengo ni pajotera idea. Y como tú bien sabes, yo contraigo matrimonio la semana que viene y no tengo ni idea de lo que tengo que hacer, papá. Soy un inexperto total, dice el padre, hijo mío de mi vida, 35 años. Y no, nada, padre, que no, que virgen total. O sea, que no tienes nada, nada, padre, ni una experiencia siquiera, nada. Totalmente virgen, en todos los sentidos, padre. Dice, bueno, esto lo vamos a solucionar de alguna manera. Dice, mira, yo lo único que te puedo decir es que tengo un amigo que tiene una tienda de electrodomésticos y voy a hablar con él a ver si hay unos radioenlaces que de alguna manera yo te puedo ir diciendo lo que tienes que hacer para que tu mujer no note esa inexperiencia, porque, hijo mío, me estás metiendo en un fregado. Es que, bueno, padre, lo que tú seas, te lo dejo en tus manos. El padre va a comprar unos aparatos de estos de comunicación, tecnología punta, de esos que se ponen en un botoncito y casi que no se ven. Increíble, lo mejor que había en el mercado. Claro, no le venía de ahí, pum, y se lo pone al niño y dice, mira, ahora tú a partir de ahí tú me vas narrando lo que vas haciendo y yo te voy dando las instrucciones oportunas, efectivamente. Está en el lavabo y dice, papá, estamos en pleno banquete y ya estoy cansado de estar aquí. Y dice, pues nada, hijo, ahora muy galantemente coges a tu señora y le dices, cariño, nos vamos a ir al hotel, que ya es nuestro momento. Efectivamente, con toda la galantería del mundo, le dice, cariño, nos vamos a ir, que necesitamos estar a solas. Vale, pues coge a la mujer, papá, ya la tengo en el coche, ¿y ahora qué? Pues ahora, cariño, pues cuando llegues al hotel, la coges en brazos y la entras por la puerta y la subes en brazos hasta la habitación para que vea que eres todo un caballero. Efectivamente, así coge él, lo hace, la coge en brazos a la novia, pom, pom, pom, pom, escaleras arriba, pam, pam, pam, y la mete en la habitación, papá, ya la tengo en la habitación, ¿y ahora qué? Pues ahora, para que no note tu inexperiencia, le dices a ella que se vaya desnudando y tú te metes en el cuarto de baño y vas haciendo lo propio. Ella, cariño, te vas desnudando que enseguida vengo, voy un momento al baño, pom, pom, se mete en el cuarto, papá, esto funciona, coño, esto parece mentira, sí, hijo, ya te lo dije, tranquilo. Ahora ve desnudándote, lávate tus partes sensibles y entonces asómate por la puertecita y cuando veas que ella está acostada, le dices que se acueste, que se tumbe en la cama, que tú vas para allá. Muy bien, papá. Cariño, cuando estés, acuéstate, que voy para allá enseguida. Papá, que se ha acostado. Ya te lo dije, hijo. Esto funciona. Tú tranquilo, que ya verás cómo ella no se da cuenta de nada. Mira, se acaba de desnudar, se lava sus partes nobles, pam, pam, pam, se perfuma el caballero un poquito, se echa un poquito de ambientador en la boca y dice, ahora, para que no note nada de tu inexperiencia, dile que apague la luz. Y así te notará menos. Cariño, apaga la luz que ya voy. Papá, ya la ha apagado. ¿Y ahora qué? Dice, pues nada, hijo, ahora sales. Y cuando llegues a la cama, te tiras encima Y efectivamente, así lo hace la criatura, con tan mala fortuna que cuando va para la cama tropieza con la alfombra y se pega un cabezazo con el pie de la cama, en la madera, ¡pum! Y se pega un cabezazo y dice, papá, papá, esto duele y sale sangre. Y dice, pues ahora es cuando tienes que darle fuerte. Y mira, se coge con las dos manos y empieza a pegarse cabezazo. ¡Pum, pum, pum! Un cabezazo tras cabezazo con... El niño goloso. ¡Mamá, mamá! ¡Dame más pan, que quiero rebañar la taza! Y la madre se lo mira y le dice, niño, no seas guarro, anda y tira de la cadena, cabrón. El tío que se va para la farmacia arrastrando una polla de metro y medio con una cabeza más grande que la de un rottweiler. La lleva abrazada, ¿no? La mano abrazada lleva. Entra a la farmacia y hace... ¡Pum! Encima del mostrador. Farmacéutico, quiero un condón Super Nintendo. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿No ves el nabo que tengo? Quiero un condón Super Nintendo. Dice, ¿pero cómo? ¿Para qué el condón Super Nintendo? Dice, coño, para el cerebro de la bestia. Dos niños chicos que están acostados en la camita, tapaditos hasta aquí, hasta el pescuezo. Y le dice uno a otro, dice, primo, primo, me he hecho una pajita y no he sentido nada. Y dice el otro, pues hazte otra, hazte otra. El nota que llega a su casa caliente como las pistolas del coyote, más caliente que el mechero de Colombo. Y le dice a la mujer, dice, niña, prepárate, que hoy traigo el nabo como el campo del Valencia. Dice, ¿qué, de grande? Dice, no, que me estalla. Dos prostitutas le dice una a la otra... Dice, niña, ¿tú qué le vas a pedir a los Reyes Magos? Dice, yo mir duro como a todo el mundo. El niño cateto que va a casa y le dice a su padre, papá, yo tengo que hablar contigo mujeriamente. Dice, ¿qué te pasa, hijo? Dice, papá, yo me voy ahí a Alemania. Dice, tú te vas donde tú quieras, para las 10 de la noche tienes que estar en casa, hijo. Un cine que era solamente para carbo. ¿Para qué el amigo? Pues si me calienta, solamente para carbo. Y el acomodado, para saber que todo el mundo era carbo, pasaba la mano por las cabezas. Y hostia, hay dos pelanas. Me cago en la más que nos tenemos que meter dentro. En un descuido que tiene la de la taquilla, ¡fuf!, se meten los dos pelanas y está viendo la película los dos juntos. Y pasa el acomodado por detrás, pasando la mano. Y Chartalo dice, me cago en la puta. Dice, que viene. Dice, ¿qué hacemos? Dice, pues pone el culo, tío, que como tenemos pelado. Dice, no se va a dar ni cuenta. Hostia, pasa la mano y hace así. Y pasa la mano del culo y dice, coño, sepárense. Un concurso de vómito, a ver cuál era el más asqueroso. Y una gorda. Y bueno, hace así. Y bueno, el juez, el que tenían para hacer el juzgado, era un cerdo que olía el vómito y si era muy bueno hacía goin. Si era muy, muy bueno hacía goin. Y si ya era fantástico, se pasaba todo el rato haciendo goin. Hostia, una gorda inmensa, una alemana, y hace... ¡Bieh! Hostia, el cerdo. Goin. Hostia, la gente aplaudiendo. Muy bien, muy bien. Hostia. Inglaterra, otra gorda inmensa. ¡Bieh! ¡Hostia, qué peste! Llega allí el gorrino. ¡Goin, goin, goin, goin! ¡Hostia, la gente aplaudiendo! ¡Hostia, fantástico! ¡Hostia, le toca a la gitana! Llega la gitana allí. ¡Madre mía, la que lo voy a liar a busatra! ¡Yeah! ¡Hostia, el gorrino se acerca así! ¡Yeah! Dice... ¡Ay, papá, papá! Dice, cómprame un chorizo. Dice, no, que pica. Dice, pues lo cojo de la cuerda. Dice, mire, doctor, dice, yo vengo a verle porque tengo unos picores aquí en los bajos. Dice, me pica mucho y yo no sé lo que me pasa. Doctor, dice, entra ahí, señora, se desnuda, que ahora paso yo a ocultarla. Y entra el médico, se la mira así abierta de pierna y empieza, ¡ole, ole, ole! Dice, doctor, más seriedad. Dice, señora, usted le canta, yo bailo. Dice, mire, doctor, que tengo un dolor aquí en los ovarios. Dice, pues nada, señora, le voy a hacer un volante para el ginecólogo. Dice, y hágame otro para el psiquiatra. Dice, y el psiquiatra dice, a mí me tocan los bajos, me vuelvo loca. Te voy a comprar un palacio y te voy a follar como una reina. Dice, los cojones, me compro un manicomio y fóllame como una loca, ¿no? Una oveja lista que le dice a una oveja tonta, ve, y le dice la lista, ve tú, coño, voy a ir yo. Dice, tú ves, uno hablando con el otro, tú ves aquella montaña de allá arriba. Dice, sí. Dice, tú ves aquel árbol milenario. Dice, sí. Dice, allí hice yo el amor por primera vez. Dice, coño. Dice, delante de su madre que lo hice. Dice, ¿no te decían a la madre? Dice, la madre lo único que decía era, ve, ve. Dice, oiga, por favor, ¿me da usted 1000 pesetitas para alambre para África? Dice, pero coño, pero van a alambrar a África, ¿o eh? Nota que entra el Lepe y dice, por favor, ¿la barbería? Y dice, sigue usted rastro de sangre. El niño que dice, Pepito, ¿qué es esta piedra? ¿Esta piedra qué es? Y dice, pues eso es una piedra, ¿no? Una piedra. Y le dice el de atrás, basalto. Dice, ¡una piedra! Dice Manolito, por favor, háblame un poco del amoníaco. Dice, por el amoníaco, por un líquido. Es un líquido, ¿no? El amoníaco es un líquido. Y además es un líquido que huele muy bien, por ejemplo. Dice que el amoníaco huele bien. Para acá, favor. Huele esto. Y lo huele Manolito y le salen dos lagrimones. Dice, pues a mí me gusta. Bueno, que va al doctor y le dice, es que mi marido no acciona, no actúa ni nada, ¿no? Dice, bueno, eso tú le echas una pastita de estas que te dé yo en la sopa, que él ni la nota y ya está. Se va ella para casa tan tranquila y tal. Dice, una pastilla, dice, no, le echo 4, por lo menos que se levante bien. Bueno, echa las 4, se va a la cocina, así como despistada y tal. La llama el marido y le dice, María, dice, ¿qué pasa? ¿Qué has echado la sopa? ¿Qué está bailando la sopa? ¿Eh? Y encima las almejas aplaudiendo. Dice, yo, Pepe, te llamo por lo de la motosierra. Dice, pues se escucha de puta madre. Por favor, ¿me da un mechero? Dice, recargable. Dice, Gary Cooper, me da igual tampoco. Doctor, tengo un problema. Es que tengo eyaculación pre-A. Mamá, que ya no soy virgen. ¡Buah! ¡Que ahora soy pastorcita! Dice, oiga, ¿me puede decir la hora? Dice, las 5:15. Dice, coño, ¿qué tarde? Dice, pues me ha preguntado antes, joder. Un tío que viene hecho polvo, todo lleno de arañazo y tal. Y dice, coño, Paco, ¿qué te ha pasado? Dice, joder, que vengo de enterrar a mi suegra. Dice, que viene así. Dice, es que ella no quería, joder. ¡Hostia! En la playa. En la playa. ¡Que me ahogo! Y dice, pues lloré y se desahoga. ¡Que me ahogo! ¿Qué me ahogo? ¿Qué le pasa? ¡Que no sé nadar! ¡Yo tampoco y no grito tanto! Estaba en la playa uno comiéndose la tortilla, comiéndose la tortilla y tal, y llega un pobre allí dice, en la playa y dice, oiga, por favor, que llevo 7 días sin comer. Pues ya te puedes bañar, ¿eh? Y para terminar, el contestador automático de los Montoya. Hilo, este es el contestador automático de los Montoya. En este momento no nos encontramos en el Chabolo. Si tiene algo que decirme, me lo dice a la cara. Un niño que le dice al otro, dice, anda, mi padre se ha comprado un Golf GTI, dice, y el mío un Mercedes, jodete. Un niño que tenía una cabeza, no tenía cabeza el niño. Vamos, si en vez de nacer humano, llega a nacer pájaro, en vez de con una costilla, voy a haberlo cogido con una cama de mueble, ¿verdad? Y llega el niño, no tenía WhatsApp, niño. Llega a la madre y le dice, mamá, en el colegio me dicen ultra. Dice, anda ya, niño, no lo eche cuenta y vete a la cama. Dice, vale. ¡Hija de puta! Dos amigos que hace años que no se ven. Y dice, Pepe, ¿qué de tu vida? Dice, yo me he instalado aquí en el pueblo y tengo un pedazo de negocio. Y dice, ¿qué ha puesto? Dice un va todo a base de cosas taurinas. Y llega el notar, va, mira fotografías de curro de todos los toreros, cabeza de toro, dice, mira, ¿tú ves ese toro? Pues ese toro fue el que mató a Paquirri en Pozo Blanco. Joder, encima tiene historia, ¿eh? Dice, mira, ¿tú ves aquel? Pues aquel fue el que mató a Joselito en la plaza de Talavera. Hago la leche. Dice, mira, ¿tú ves a qué fue el que mata a Manolete? Dice, pues ya tiene historia el va, ¿eh? Dice, mira, ¿tú ves a qué que hay allí? Dice, ¿para qué fue el que mató a mi padre? Dice, ah, pues yo no sabía que tu padre era torero. Dice, no, mi padre no era torero. Mi padre estaba sentado debajo del toro y se le partió la arcayata al toro, se le cayó la cabeza y le clavó un cuerno aquí. Ese chaval que va a la tienda, que le manda a la madre y dice al tendero, dice, me da un bote de Colón, y dice, ultra, y dice, tendero, cabrón, dame un bote de Colón. Dice, papá, ¿me compras un traje claro? Y dice, no me sale los cojones, ¿lo quiere más claro? Y dice, va, yo soy de la opinión que donde esté una buena corrida que se quite el fútbol, joder, y los toros, me cago en... Eso que están los dos primos, ¿no? Están los dos primos y lo típico, dice la madre y tal, dice, Paquito, dale un beso a tu prima. Y pilla el Paquito y le mete un beso de tornillo 20 vueltas. Y dice, no, así no, hombre. Y dice, en la mejilla, dice la niña, eso, en la almejilla. Y dice, Pochi, ¿y de dónde vienes tú? Y dice, ¿de dónde va a venir? Pues de misa. ¿Misa? ¿Qué coño es esa misa? ¿De misa o es de la casa de Dios? Y dice, Dios, ¿eh? ¿Y quién es ese Dios? Y dice, joder, ¿no sabes el de me cago en? Ese hombre que va al médico y le dice, oiga, doctor, que siento unos picores por la zona de los gitanales. Y dice, hombre, será los genitales. Y digo, bueno, como lo veo morenitos y con rizos... Pues... Igual es el coche que se compran todos los mariquitas. El Polo GT. Este es un hombre que va en el autobús. Estos autobuses ahora apunta que van llenos a tope. Y le estaba rozando... pues a una chica que iba adelante, pues todo el culo, ¿no? Y ya pasa y la chica de repente mira para atrás y dice, oiga, ¿podría usted apartarse un poco? Dice, porque es que me lleva rozando media hora. Dice, no, dice, no se piense usted mal. Dice, es que mire, es un día de que se cobra en la empresa y he cobrado y llevo aquí, la paga en el bolsillo. Dice, y posiblemente la habré rozado con eso. Dice, pues tiene que tener usted un empleo cojonudo, porque de la última parada se le han subido 3 veces el sueldo, coño. Esto es muy clásico, que entran en un sitio y ponía polvo y cerveza, 500 pesetas. Y llegando del pueblo y dice, oye, ¿qué, entramos? Dice, pues entramos, que un día es un día. Echamos un polvo y tomamos una cañita, venga. Total, que entra para adentro y eligen el material y eran travestis. Eran travestis lo que había allí, muy bien presentaditos, muy bien puestos, pero travestis. Y uno de ellos, de los travestis, era muy honrado, se queda solas con el señor y le dice, mire, yo antes de nada le tengo que advertir una cosa, ¿eh? Es que no tengo vagina. Dice, nada, hombre, San Miguel, genio, que lo que tengas, que no lo vas a poner ahora. Dos amigos que van por la selva y a uno le entran ganas de bajarse los pantalones y allí un apretón de tripas de la leche en esto que está cagando y viene una serpiente y le pican toda la puntita del pitilín. Y le dice al otro, oye, mira rápido el libro de socorrismo, las instrucciones, a ver... A ver qué pone, que esto tiene que ser venenoso. Total, que abre el otro libro de socorrismo y pone picaduras de serpiente. Succionar con la boca en la picadura. Lo vuelve a leer y dice, picadura de serpiente. Y dice, ¿pero qué coño os pone? Y dice, que te vas a morir, gilipollas. Oye, dice, ¿tú cómo te llamas? Dice, Juan. Dice, ¿eres tartamudo? Dice, no, mi padre, pero el del registro, un hijo de puta. Y esto es un tío que va a una discoteca y ve a una chica allá al lado de la barra, guapísima, rubia, y se acerca y dice, ¿qué? ¿Te tomas una copa? Y la tía, se toman una copa, dice, ¿qué? ¿Bailamos? Y la tía, y el tío allá, a tope contento y tal, dice, ¿qué? Dice, ¿me das un beso? Y la tía, dice, oye, perdona, dice, ¿tú no hablas? ¿Para qué? ¿Para cagarla? El tío que va por un pueblo y dice, oiga, la salida del pueblo, y dice, aquella chiquitilla morena que va por allí. Dice, entonces, doctor, ¿qué es lo que tengo? Dice, diarrea. Dice, ¿y con eso me puedo bañar? Dice, hombre, si es capaz de llenar la bañera, vamos. Dice, mire usted, le tengo que comunicar una cosa. Dice, dígame usted, doctor. Dice, en cuanto a su suegra, me temo lo peor. Dice, no me vaya a decir usted que me le va a dar harta, vamos. ¿La parte más dulce del hombre sabe cuál es? No. Es mi membrillo. El miembrilla, a ver. Dice, el doctor, dice al enfermo, dice, le tengo que dar dos noticias, una buena y una mala. Dice, doctor, dígame usted primero la mala. Dice que le hemos cortado las piernas por aquí. Dice, ay, soy la buena. Dice que el hombre de enfrente, el enfermo de enfrente, le ha comprado los zapatos. Ay, maricona. Ay, qué caliente estoy, maricona. Dice, tú caliente, caliente yo. Dice que yo estoy más caliente que tú, mi alma. Dice, ¿qué dice, maricona? Mira, uy, estoy ardiendo. Dice, vamos a probarlo, maricona. Dice, venga, vamos a comprar dos polos. Y nos metemos el polo en el culo. Y el que lo saque más derretido es el que está más caliente. Dice, pues vale. Y compran dos polos de nieve. Y hace así una maricona. ¡Pum! Se mete el polo en el culo y saca el palo. ¡Mira el palo, maricona! Y hace así el otro. ¡Pum! Dice, mira, ardiendo. Se levanta el telón y se ve a Paula Vázquez. Se corre el telón. La madre preocupada, doctor, doctor, ¿qué puedo hacer para que mi niño no se haga pis en la cama? Y dice, pues que duerma en el váter, coño. Cariño, esta noche te vi hacer el salto a la lagartija. La mujer se lo queda mirando así y dice, será gilipollas. Y dice, será el salto del tigre, ¿no? Y dice, pa' gilipollas tú, ¿o es que no sabes que tenemos los armarios empotrados todavía? Dice, doctor, ay, tengo los senos llenos de agua. Dice, ¿y cómo lo sabe? Dice, porque cada vez que mi novio me los aprieta, se me mojan las braguitas. Estos son dos gitanos que van en una fragoneta. Y lo para una pareja de la Guardia Civil. ¡Harto ahí! Y los dos gitanos. Ay, ya estamos maltratando a las prisunas. Total que se acerca un guardia civil y le dice, uff, vaya un color rojo intenso que tiene la furgoneta, ¿no? Dice, ay no, señor guardia, no es roja, es blanca, lo que pasa es que está muy caldeada. Ah, bien, bien, bien. Venía usted rapidito, ¿no? Ay, sí, señor guardia, 180. Dice, pero de temperatura se me venía clavando la aguja en las rodillas. A ver, a ver, a ver. Empieza a darle el picoleto vuelta a la furgoneta y dice, esa matrícula me llama a mí mucho la atención, a ver. PMM. Ah. Dice, sí, señor guardia, de Palma de Mallorca. ¿De Palma de Mallorca? Bueno, y la otra M dice, pues será de Minorca. Un sordo le dice a un tonto, 3 por 2, y el tonto le dice 4. Y dice el sordo, por el culo te la hinco. Nos arrejuntamos toda la familia y nos fuimos al campo a comer. Dice, oye, ay, qué angustia que pasamos, suerte, suerte, suerte que tuvimos porque hay un Dios que nos alumbra y un Alá que nos protege. Dice, esto es algo fuera de serie. Escucha tú que estamos allí con la paella, las mujeres preparando esa paella maravillosa, con todos esos condimentos que hemos echado nosotros en la paella. Y de golpe y porrazo, no te lo puedes imaginar, no te lo puedes imaginar que apareció un toro. Ay, la madre que parió al toro. Dice, oye, mira, le pegó un cabezazo a la paella fue a tomar por el culo, los arroces por todos sitios, las gambas por allí, los chipirones por otro lado, los mulitos de pollo que estaban allí que se lo comían las hormigas. Dice, yo te quiero decir el acojonamiento que teníamos todos con el toro. Dice, todo el mundo corriendo para aquí y para allá. Dice, suerte de mi cuñado que empezó un muletazo para aquí, un muletazo para allá, un muletazo para aquí. Dice, coño, yo no sabía que tu cuñado era torero. Dice, no, es cojo. Pero qué fatiguita tengo, compadre. Se puede largar ya, mi arma. Se puede déjame solo. Ay, compadre, qué fatiguita tengo. Y hace. Y mira, dice, me cago en sus muertos. Los garbanzos de ayer. Anda 10 metros más. Dice, ay, que no se me quita la fatiguita, compadre. Uy, qué fatiguita, qué mareo. Uy, qué bajada de tensión, compadre. Os voy a alargar otra vez, compadre. Pues larga, cojones. Y dice, ay, me quedo su muerto. Los chícheros de hoy, la judía y el tocinito de hoy. Me quedo su... Pero no se me quita el mareo, compadre. Dice, compadre, tú no estás bien del estómago, ¿eh? Dice, yo qué sé, compadre. Uy, qué malito estoy, compadre. Que yo tengo que largar otra vez, compadre. Que tengo que largar otra vez. Y hace... Y coge una moña impresionante, una bajada de tensión y se queda todo amamonado. Y ya se recupera un poquillo. Cuando se revuela, hay un perrillo comiéndose la pasta rociera. Y lo mira y dice, me cago en sus muertos. Este perro, ¿cuándo me lo he comido yo?